¡Sí! Nos gusta el espíritu de la Navidad. Compartir sonrisas, dar felicidad, recibir alegría, regalar ilusiones. Por eso en Toys R Us están todos los juguetes más deseados para que los más pequeños puedan disfrutar y aprender jugando, compartiendo, y los mayores disfruten de esta alegría e ilusión. Porque nos gusta ver cómo los sueños se hacen realidad. Ven a Toys R Us y descubre el verdadero espíritu de la Navidad. ¡Felices fiestas a todos! Si existe, está en Toys R Us. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hoy es un día muy especial. Final de año, principio de año. Esto es un sin vivir. Esto es la cadena SER. Somos Ya Estamos Aquí. Música de Navidad o parecido. Sleigh Ride. La música de un buen saxofonista norteamericano de jazz que se llama Bonnie James. Y él es señor Hamilton. Yeah.

de los 60. Además, con sorpresa, los grandes Four Tops y la gigantesca Aretha Franklin. Desengrasar un poco, porque para mí es muy emocionante escuchar a esta gente. Ellos son los Four Play. We'll be right back.

cierta sensación de que el tema tal vez os pudiera dormir. No hay problema. Hay versiones de la música de Navidad que, bueno, son suavitos y tal, pero hay otros que son leñeros. ¿Y cómo suena el trompetista Lake Brown? La banda de Bob James. Some love for me. recuerda un poquitito de amor para mí. Same. Some love for me. Same, no, save, claro. Bueno, esto se acaba. Señoras, señores, chicos, chicas, en la cadena SER, esto es Ya Estamos Aquí, nuestra edición Navidad 2016. Qué bien. Música en estos momentos especialmente atractiva para mí. Y esperemos que para vosotros. Rafa Fuentes, besos. Cuando un proyecto se alarga en el tiempo, se suele decir, esto dura más que la obra del Escorial. Pero ¿cuánto duraron realmente? 13 de septiembre de 1584. Felipe II asiste a la colocación de la última piedra de su gran proyecto, el monasterio del Escorial. No se podía creer que después de 21 años metido en obras, por fin tuviera su casoplón terminado. ¿21 años para hacer qué? 150.000 metros construidos, 2.000 habitaciones, 1.200 puertas, 2.600 ventanas, 80 escaleras, 16 patios, 88 fuentes, decenas de estatuas, cientos de pinturas, miles de libros, órganos, rejas, chorraditas varias. Y luego, claro, ponte tú a amueblar todo eso. Poco duraron para lo que fueron las obras del Monasterio del Escorial. Pero si quieren conocer los detalles, este domingo a las 7 de la tarde, en cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Buenas tardes. bienvenidos a La Ventana. Hoy comenzamos... Oye, Carles. ¿Qué? Es que se me ha ocurrido que hoy comenzáramos hablando de la situación de los colegios. Acabo de llevar a mi hijo... Bueno, dímelo en cadenaser.com y lo vemos. Vale, gracias. Tanto no, pero interactuar contigo es más importante que nunca en cadenaser.com. Y es que nuestro mejor fichaje eres tú. Más visual, más tú, más móvil, más radio, cuando y donde tú quieras. Así es, cadenaser.com. Busca en la web y en tu dispositivo móvil. Cadenaser.com. Sabemos que tus noches con sexo son muy apetecibles. Por eso queremos que nos incluyas en ellas. La vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro. Celia Blanco. Madrugada del lunes y siempre que quieras en el podcast de cadenaser.com. Gracias, sois un público estupendo, gracias. ¿Queréis otra? ¿Que si queréis más? Niño, recoge que nos vamos. ¿Qué público tan raro? Si quieres algo de otros, díselo. Para tener resultados diferentes, haz cosas diferentes. No esperes a que sea tarde. Cuéntales a todos quién eres. Tu publicidad siempre en la radio, siempre en la SER. Sigue a Carrusel Deportivo en las redes sociales. En Twitter, @Carrusel. En Facebook, Carrusel Deportivo. La noche es para hablar. Compartir es el verbo que más repetimos en Hablar por Hablar. Compartimos palabras, testimonios, historias. Compartimos la vida. Adriana te escucha. Hablar por Hablar con Adriana Mourelos. De lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Cadena SER. Podium Podcast presenta... Lo que van a escuchar a continuación es el resultado de una investigación periodística. Todo lo que ustedes oirán en los próximos 10 capítulos es real. En algunos casos, hemos empleado técnicas de ficción para proteger a los protagonistas de esta historia. Algunos de ellos se juegan algo más que sus carreras profesionales. V. Las cloacas del Estado. Ya disponible en podiumpodcast.com. ¿Qué quieres? Que seas mía. ¿Pues sabes lo que vas a hacer por mí? Dímelo. Hay una nueva forma de hacer cine. Luis, vigila que no venga nadie. Y una nueva forma de disfrutarlo. Solo queremos ser felices. Tú pones las imágenes. ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! Nosotros. Escucha. El sonido. Ya no te oigo. Casos reales y grandes relatos. Abre los ojos, te juro que te reviento la cabeza. El nuevo cine de terror y misterio está en Negra y Criminal. A las 2:30, en la madrugada del sábado al domingo, con la dirección de Mona León Siminiani. Síguenos también en iTunes y iVoox. Negra y Criminal. ¿Hablas miedo? Cadena SER. Un buen desayuno es una parte fundamental para empezar bien el día. Abrimos un nuevo tramo de Hoy por Hoy con el desayuno de las 10 de la mañana. Y en la cadena SER tenemos la receta perfecta para tus mañanas. ¿Qué receta tienen ellos? Mezclamos cine, literatura, ciencia, gastronomía, añadimos un buen chorro de música y lo servimos todo con el mejor humor. Yo advierto, Carlas, que este tema va a engordar solo de oírlo por la radio y van a engordar un poco. ¿Dónde estás? Hoy por Hoy, con Pepa Bueno y Gemma Nier. Síguenos también en hoyporhoy.es. Cadena SER.